Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día 18 de mayo por el profesor del Departamento de Lenguaje, Javier Fernández, quien nos hablará de la puntuación y modismos chilenos. Estamos nuevamente de vuelta saliendo para todo Chile Chico y sus alrededores. Está por comenzar el primer espacio educativo de hoy día lunes 18 de mayo. Le damos las gracias a toda la gente que nos sigue. Tenemos una gran cantidad de personas, 20 personas. Un abrazo a mi madre que me debe estar escuchando. En esta oportunidad estamos con el profesor Javier Fernández de la asignatura de lenguaje. Cuéntenos, profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Germán. Esta vez me toca cambiar roles aquí, ya no estoy de locutor, estoy como profesor. Así que ahora va a tocar el programa Odisea de las Letras y bueno, esperamos que puedan llevarse algo de conocimiento y también que puedan divertirse en este programa. Profesor, cuéntenos, ¿qué nos trae este día nublado aquí en esta tan bonita ciudad de Chile Chico? Bueno, vamos a partir con una historia en este primer segmento que tiene que ver con la importancia de la puntuación. Resulta que cuando uno tiene que revisar textos que escriben estudiantes, inclusive los textos que también escribe uno, algunas veces se pasa por alto la importancia que tiene la puntuación al momento de escribir. Por lo tanto, yo hoy día les voy a contar una historia de cómo los puros signos de puntuación me pueden cambiar el significado de un texto inclusive más de una vez. Y pueden cambiar cómo este se entiende. Entonces, vamos a demostrar la importancia de puntuar bien. Es decir, de utilizar bien las comas, utilizar bien los puntos, signos de interrogación, signos de exclamación. Profesor, mire, para la gente que nos escucha, muchos nos reconocemos que no somos muy buenos colocando comas o identificando cuándo hay un punto seguido, cuándo hay un punto aparte. Pregunta, ¿en qué año, en qué época nace el tema de la puntuación, profesor? La puntuación es un tema bastante antiguo. De hecho, cuando se empieza a estudiar por primera vez la lingüística y empieza a ser ciencia esta, se empieza a estudiar las pausas y la conectividad, es decir, la conexión que hay entre una oración y otra. Y esto deriva desde idiomas más antiguos, desde el mismo español. Pero el estudio que se dedicó ya a las comas tiene que ver con el anglosajón en inglés. Sobre todo un caballero llamado Chomsky, que se dedica mucho al estudio de la conectividad entre la oración y establece leyes de cómo poner comas, de cómo establecer una conexión entre una idea y otra. Y acá hay una confusión que muchos se dan las comas. Yo he escuchado muchas veces que me dicen, tanto estudiantes como personas, que las comas se ponen en el texto como si fuese una pausa, como si fuese un tiempo. Pero esto es cuidado, porque esta es la forma en la que se lee una coma o la que se lee un punto. Se leen como una pausa, son símbolos, igual que una letra, entonces se leen. Y al leerse esto se leen como pausa, pero yo nunca debo poner una coma, un punto y coma en un texto pensando que voy a poner una pausa. Es decir, una cosa es el uso de este símbolo, que va a ser, por ejemplo, conectar dos ideas, separar dos ideas, etcétera. Pero otra cosa es cómo se lee. Este se lee como una pausa, pero yo no le doy ese uso. Yo no voy a usar la coma como una pausa. Entonces, quédese atento toda la gente que nos escucha. Estamos saliendo por Radio Liceo Bicentenario Ruiz Arrabanal Palma. No se vaya de nuestra sintonía. Ya volvemos. Estamos de regreso nuevamente, saliendo para todos las señales online de Chile Chico y sus alrededores. Estamos ya en nuestro primer espacio educativo de nuestra radio. Estamos específicamente con el profesor Javier Fernández, que nos está hablando de la literatura y la lengua. Cuéntenos, profesor. Ya, vamos a comenzar con nuestro primer segmento para ver la importancia de la puntuación. Y vamos con una historia, y la historia es la siguiente. Presten atención, dice: cuéntase de un señor que, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente escrito, falto de todo signo de puntuación. Lo voy a leer a continuación. Dice: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Entonces, con lo que acabo de leer, se puede notar que es difícil entenderlo. Profesor, a ver, para la gente que nos escucha, estamos tomando la apreciación y específicamente la significancia que tiene la puntuación. Leamos de nuevo, cuéntenos de nuevo lo que leyó para ver si la gente no está entendiendo en su casa. Vamos nuevamente. Entonces, esta es una historia, ya voy a explicar un contexto más amplio, de un caballero que deja un testamento. ¿Ya? Este testamento lo deja sin ningún signo de puntuación, es decir, es un escrito que va de corrido. Y prácticamente no tiene ningún nexo entre uno y otro, no tiene un fin y tampoco tiene esta lectura del descanso que expliqué en el segmento anterior. Entonces lo vuelvo a leer para que vean cómo es la lectura de un texto sin signos de puntuación. Dice: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Bien. Entonces, se puede apreciar de que aquí, si bien se entiende más o menos de lo que se está hablando, no es muy clara la información o el mensaje final. ¿Qué es lo que ocurre? El juez va y le entrega a cada uno de los implicados en esta carta, es decir, al sobrino Juan, al hermano Luis, al sastre y a los jesuitas, les entrega esta carta para que ellos hagan las correcciones ortográficas, es decir, agreguen los puntos y las comas, y así le dan la interpretación al juez. Yeah. Entonces así nace nuestra primera interpretación, que es la interpretación de Juan el sobrino, quien dice lo siguiente: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Entonces acá yo pregunto, ¿a quién quedó la herencia? Específicamente queda a Juan, según lo que yo estoy entendiendo. Claro, entonces podemos ver que Juan, tan solo agregando ciertos puntos y comas, dejó esta herencia para él. Pero resulta que luego apareció Luis, el hermano, quien dejó el siguiente escrito: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Pregunta, profesor, ¿para quién quedó el testamento ahí? Esta vez el testamento queda para el hermano Luis. Al principio comienza con una pregunta, es decir, transforma la afirmación anterior en pregunta tan solo agregándole unos signos de pregunta. Y luego se deja la herencia al mismo con un signo de exclamación, por eso esa exaltación cual dice a mi hermano Luis, es decir, lo dice contento porque a él le llega la herencia. Pero así como escribió tanto Juan el Sobrino como el hermano Luis, vino el sastre y el sastre dijo lo siguiente: ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. En este caso, ¿para quién queda la...? Esta vez la herencia queda al sastre. Es decir, con el mismo texto ya tenemos tres interpretaciones distintas, tan solo cambiando puntos, comas y signos de pregunta. Esta vez pregunta si se lo deja al sobrino Juan, responde que no. Pregunta si se lo deja al hermano Luis en vez de exclamar y dice tampoco jamás. Luego afirma, se pagará la cuenta al sastre, por lo tanto la herencia queda al sastre. Pero así como tenemos al sobrino, al hermano y al sastre, también estaban los jesuitas, que escribieron lo siguiente: ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. Los jesuitas se van a quedar con la herencia entonces, profesor. Exacto, entonces aquí podemos ver cómo tan solo la modificación de ciertos signos de pregunta y de punto seguido y coma me modifican todo el texto. El mismo escrito que estábamos viendo al principio ya lo hemos reinterpretado 4 veces. Pero resulta que en este problema surge otra interpretación extra, que es la interpretación del juez. Y el juez dice lo siguiente, dice: ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Por lo tanto, ¿cómo concluye esta historia? Dice así: así es que el señor juez, ante la imposibilidad de nombrar un heredero, tomó la siguiente decisión: por lo que no resultando herederos de esta herencia, yo, el juez, me incauto de ella en nombre del Estado, y sin más que tratar, queda terminado el asunto. En pocas palabras, profesor, se queda el juez con la herencia. Exacto, por obviamente lo que es la legalidad de no entenderse el testamento. Pregunta, profesor, este tipo de problemas se dan más cotidiano de lo que uno pensara? Claramente que sí. Por ejemplo, si a mí me preguntan si me gusta algo, o pasa cuando las personas son más jóvenes y tienen estos romances juveniles, ¿te gusta? Si yo digo no me gusta, se entiende como que no me gusta. Pero si yo digo no, coma, me gusta, estoy afirmando que realmente me gusta, y solamente la coma me hace la diferencia entre la negación primera y luego la aceptación de que algo me gusta. Entonces es muy común esto, es muy común. Profesor, mire, yo específicamente cuando escribo y todas esas cosas tengo muchos problemas con la puntuación. ¿Cuál serían los tips que usted le daría a las personas que nos están escuchando para que mejore su puntuación, específicamente el lugar donde colocar las comas, los tiempos necesarios para esto? Dos tips en general. Uno que me sirvió a mí en forma personal, obviamente entendiendo de que no todos aprendemos de la misma forma, pero es una herramienta que nos puede servir. A veces cuando uno estudia no es necesario ser extremadamente académico para entender algo, es decir, ponerme a estudiar la ciencia detrás de la puntuación. No hace falta ponerme a estudiar lingüística, o sea, no pretendamos de que toda la gente sea experta en lingüística. Ya. Pero sí, una de las primeras formas de acercarse a una buena escritura es leer. Y leer, cuando uno dice leer, no quiere decir que por favor lea un texto como El Quijote de la Mancha o que lea un texto extremadamente academicista, no. Quiere decir leer cualquier cosa. Leer, obviamente, algo que sepamos que tiene una buena ortografía. No me voy a poner a leer post en Facebook, que sabemos que en una de esas tiene uno que otro error. Pero sí me puedo poner a leer, por ejemplo, avisos publicitarios. Me puedo poner a leer textos breves, cuentos, lo que sea. Y mientras más yo vaya leyendo, mi propia mente se va a ir adecuando a la escritura y a la forma en la que yo tengo que redactar. De hecho, para hablar bien, para escribir bien, yo necesito leer. El leer va a ser el que me va a dar la práctica, es una práctica. Para aquellos que les cuesta leer, yo les recomiendo lo siguiente: tome un libro, del gusto que sea, y escuche el audiolibro mientras lee. Entonces, mientras yo voy leyendo, voy a ir a la velocidad del audiolibro. Y el audiolibro me va a dar la lectura exacta de esto. Entonces me va a enseñar a interpretar la lectura. Y eso a la larga me va a enseñar a redactar bien. Bien. Profesor, mire, ahora que tenemos harta sintonía, le mandamos saludos a toda la gente que nos está siguiendo a esta hora de la mañana. Profesor, ¿cómo las redes sociales influyen en nuestra puntuación o en nuestra ortografía? Aquí hay que tener un cuidado enorme, porque resulta que nosotros, cuando escribimos en redes sociales, y aquí hasta me incluyo, no solemos tomarle la importancia ni a los signos de puntuación, ni a lo que es la ortografía en general. Y resulta que cuando uno escribe así, la costumbre hace de que uno después se tenga que cuestionar qué está bien y qué está mal. Porque yo me acostumbro a escribir de esta manera ligera, y acá pasa un tema. Por ejemplo, cuando yo escribo con una mala puntuación y una mala ortografía, obligo a mi interlocutor, es decir, a quien le llega el mensaje, a que haga el 50% del proceso cognitivo, es decir, el 50% del proceso cerebral para entender mi mensaje, y eso no puede ocurrir. Se supone que para que haya una comunicación recíproca, el mensaje debe llegar al 100%, es decir, quien lo interpreta o quien escucha el mensaje debe poder entender la totalidad del mensaje, inclusive si trae algo implícito. Porque si yo le doy un mensaje, esto pasa como, por ejemplo, cuando yo voy a una ferretería y digo lo siguiente: ¿me podría dar el cosito del coso? Entonces yo inmediatamente estoy obligando ahí al pobre ferretero, que ya está estresado y quizá acostumbrado, a que haga el 100% del proceso cognitivo para que entienda dónde está el cosito del coso. Y estamos de vuelta nuevamente en Radio Bicentenario Elisa Rabanal Palma, saliendo para Chile Chico y todos sus alrededores. Estamos ya en el segundo bloque de La Odisea de las Letras, encargada en esta oportunidad con el profesor Javier Fernández. Acabamos de ver lo que tips para tener una buena puntuación. Y ahora, profesor, ¿con qué nos viene? Ahora vamos a hablar de un tema que en lo personal me divierte bastante, que tiene que ver con etimología, pero más que el significado, el origen de modismos chilenos, o sea, de cosas que escuchamos a lo largo de todo Chile, porque también tenemos que entender de que hay modismos que son regionales o de zonas particulares. Es decir, por ejemplo, acá en Chile Chico se le dice chupeta, un tipo de dulce que en Santiago se le dice koyak, y se le dice koyak por una serie de los 80 que era un detective que cada vez que descubría algo llevaba este dulce a la boca. Entonces, ahora vamos a hablar de modismos chilenos y de su origen, de dónde salieron, porque también llama la atención. Vamos a partir con una de las palabras más recurrentes y que uno puede leer en muchas partes, que algunas veces se toma como un insulto o como un estatus social, sirve, lamentablemente la han utilizado para discriminar, y es la palabra flaite. Entonces, vamos a ver de dónde salió esta palabra. La palabra flaite es una palabra que se ha asociado con la delincuencia y la marginalidad, y sobre todo a una forma de vestirse. Hay varios orígenes de esta palabra, pero el que más se acepta tiene que ver con unas zapatillas que sacó Nike el año 2003. Ya, profesor. Estas zapatillas se llamaban Air Flight, es decir, aire volador. ¿Qué pasaba? Estas zapatillas eran muy costosas, eran unas zapatillas muy anchas, muy grandes, ¿ya? Y eran demasiado costosas, por lo que se empezaron a falsificar en masa. Y un estatus social, obviamente sin discriminar, empezó a utilizar estas zapatillas recurrentemente y falsificadas, a las que se les decía flighters, de voladoras. Pero con el tiempo, este tema de flighters asociado a las zapatillas pasó a ser flight. Es decir, flight, la palabra, nace del uso de una zapatilla Nike que fue falsificada. Las zapatillas Air Flight, para aquellos que la quieran buscar. Entonces ya sabe, para que todos los que se consideran que soy flight o no flight, en verdad no es tan grave su modismo, como se le puede decir. Claro, eso quiere decir que le gustan las zapatillas falsificadas y anchas. Profesor, ¿nos tiene otro más? Vamos con la palabra pololear. Ya. Si en Chile estás pololeando, quiere decir que tienes una pareja estable o una relación afectiva con un cierto grado de formalidad, pero sin un vínculo legal. Aquí hay una diferencia muy grande que pasa en otros países con la palabra novios. Porque en otros países la palabra novios implica que hay un futuro, es decir, una proyección. Puede ser casarse, puede ser vivir con esta persona. Pero el pololear en sí no significa nada de eso. Significa algo que es pasajero, que es momentáneo. ¿Cuándo nace la palabra pololear? El origen se remonta hacia 1880, es decir, es relativamente antigua. Y en una época en la que los coleópteros, que es un tipo de bichito, un insecto, ¿ya?, se acercaban al fuego y a la parafina. Esta afinidad con los insectos, llamados pololos, por las llamas, motivó a los bomberos de una compañía en Santiago a mandar a hacer una insignia con su figura. Es decir, como los bomberos en Santiago en 1880 vieron a estos bichos llamados pololos, a los que así apodaron, acercarse al fuego, encontraron que tenían mucha similitud con ellos como bomberos y lo usaron en sus insignias. ¿Qué fue lo que pasó? Estos bomberos empezaron a regalar las insignias a aquellas muchachas que querían enamorar. Entonces ambos se denominaban los pololos. Por lo tanto, la palabra pololear nace de una insignia de bomberos que regalaban a aquellas chiquillas que querían enamorar. De ahí nace el término. Buenísimo, profesor. Aquí veo muchos pololos día a día caminando. Ahora con la cuarentena, ¿cómo estarán haciendo ahora estos pololos? Por Skype, por WhatsApp. O claro. Engatusando con Ludo. Claro. Con una clase de los muchachos del día viernes. Vamos con otra palabra, que es la palabra cahuín. Ya. Yeah. Una palabra bastante utilizada en el lenguaje coloquial chileno. Todos hemos dicho cahuín alguna vez. Hemos contado chismes o relatos sobre otras personas y muchas veces agregamos mentiras o exageraciones. Aquí siempre se hace el escarmiento social de las mentiras o las exageraciones, pero también hay que entender que esto es un ejercicio bastante humano. ¿Ya? La palabra es de origen mapuche y hacía referencia a una reunión de los caciques o loncos, en la que se conversaba la situación de cada familia. Esto servía para saber las últimas cosas que hacía cada familia. Pueblo chico, infierno grande, dicen. Es así como nace la palabra cahuín en nuestro vocabulario. ¿Cómo nace? Los mapuches se reunían y empezaban a hablar los temas que, si uno lo hiciese en la realidad, no faltaría quien le dice, oiga, pero a usted eso no le importa. Pero los mapuches se reunían porque consideraban que el problema de uno era el problema de todos. Entonces así nace la palabra cahuín, como una reunión para hablar sobre los problemas de distintas familias de la comunidad. Muy, muy bien, profesor. Cuéntenos, ¿tiene alguna otra palabra más que nos pueda contar a toda la gente que nos está escuchando, que son bastantes? Les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan en distintas latitudes. Vamos con un término que quizá pueda malentenderse, que en mi opinión es bastante chistoso, que es el de valer callampa. Yeah. Y cuidado, porque varios entenderán este término de valer callampa con algo quizá falocéntrico y no es así. No tiene nada que ver con ningún órgano reproductor, querida audiencia. No se olviden, estamos en este espacio educativo de la lengua y literatura. Estamos dándole significado a estas palabras que cotidianamente la mayoría del pueblo y toda la gente lo utiliza. ¿Cómo fue que nació este término de valer cañampa? Hay dos formas. Primero, se hizo a través del concepto de las poblaciones cañampas en Chile, que son agrupaciones de hogares de material precario y muy ligadas a la pobreza, llamadas así porque aparecen rápidamente como las setas u hongos, es decir, de la nada aparecen. Por eso se decía esto el término cañampa, de las poblaciones cañampa, porque aparecían rápido. Pero el término valer cañampa no tiene que ver con si aparece rápido o no, tiene que ver con el valor de las cosas. Y como repito, nada tiene que ver con algo falocéntrico. ¿De dónde sale este término valer cañampa? Resulta que antiguamente habían tiendas donde habían juegos electrónicos y existían unas máquinas llamadas los flippers. No sé si alguna vez jugaste flipper. Sí, pero más por computador. Descartando la edad ahí del... descartándose. Y con ficha a veces también en la población. Claro. Esos flipper, los primeros que llegaron a Chile, cada vez que yo pasaba la pelotita en el juego de los flipper, se asignaba un puntaje. Y aquí había una imagen, distintas imágenes, y en esa imagen había un puntaje. Resulta que dentro de este flipper había una imagen que asemejaba un hongo, una cañampa. Y era una de las únicas imágenes por donde pasaba la pelota y no se asignaba ningún puntaje. Es decir, valía cero. Por lo tanto, el término valer cañampa quiere decir que vale cero. Y viene del flipper, ese es el origen del término valer cañampa. Qué interesante, profesor, para toda la gente que nos escucha. Podemos educarnos con estas palabras que la mayoría del cotidiano nosotros las decimos sin saber de dónde nació su significado. Vamos con otro. El siguiente, también para mí bastante chistoso, y tiene que ver con la infidelidad, el patas negras. ¿De dónde sale este término patas negras? Lo voy a explicar acá. Se llama así a las personas que se involucran amorosamente con alguien que ya tiene pareja o es casado. Se dice que la expresión nació en Lota. Presten mucha atención. Nació en Lota. Y era el sobrenombre de un minero del carbón que trabajaba de noche y que al terminar su jornada, temprano en la mañana, visitaba escondidas a la esposa del jefe de la mina. ¡Wow! No perdí el tiempo aquí, Como los vecinos lo veían llegar descalzo, con los pies negros por el carbón, y además sabían lo que sucedía, le comenzaron a decir el patas negras. Es decir, el término patas negras nace del sobrenombre de una persona en Lota. Aquí es, para que se den cuenta nuestros oyentes, que es increíble ver cómo un sobrenombre en un lugar como Lota puede trasladarse a todo Chile y incluirse en nuestro lenguaje cotidiano. Que obviamente son muy pocos los que no han escuchado en Chile el término patas negras. Vamos con la siguiente palabra, y es la palabra cachai. Una palabra muy usada en estos tiempos. Claro. La palabra cachai es otro término que ya forma parte de nuestro uso diario y que se defrende a comprender algo. Es decir, yo te digo, te explico esto y termino y te digo, oye, ¿cachai? Tú me vas a decir, sí, sí, cacho, no cacho. Pero también puede ser utilizado para el verbo reemplazar el verbo imaginar. Es decir, podría decir lo siguiente: oh, te cachai, tuviera ese auto. Entonces, lo podemos reemplazar por el verbo imaginar. Su origen deriva del inglés. Esto es un modismo que podría tomarse como un extranjerismo, aunque nosotros no lo hablamos en inglés, obviamente. ¿Qué es el verbo to catch? Que es atrapar. Pero es usada para referirse a entender o a comprender algo. Es decir, también podemos llamar la similitud, que es atrapar una idea, comprender una idea. Del to catch nace el cachai. Buenísimo, profesor. Para toda la gente estamos dando los significados. El profesor nos está comentando los significados de muchos modismos que se utilizan diariamente en toda nuestra población chilense, como el último, el cachai. Los chilenos, cuando salen al extranjero, se identifican gran parte por el cachai. Y también por un término que no se dice en casi ninguna otra parte del mundo, que es cuando nosotros queremos hacer rápidamente, dicen al tiro. Al tiro. Y si yo voy, por ejemplo, a otro país y digo, no, esto hay que hacerlo al tiro, me van a mirar con una cara, porque esa es una expresión que solamente se utiliza acá en Chile. ¿Tenemos la definición del tiro? Al tiro era cuando se avisaba de alguna información en el puerto de Valparaíso, los bomberos y carabineros salían y a cierta hora pegaban un tiro al aire. Quería decir que había una información rápida. que no se podía informar por el diario. Entonces era una información rápida. Ahora, buenísimo, tenemos otro término, que es el término que se utiliza para decirle a chicos, chicas, que es cabros o cabras, que siempre llama la atención a gente que viene de afuera. Yo siempre voy a acordar de una historia de un amigo que era extranjero y yo le digo, no, vamos con las cabras, y me dice, este está loco. O sea, pensando que yo me iba a ir con unos animales. No, estamos hablando de que estamos yendo con, en ese entonces eran compañeras de universidad, estamos hablando de personas cuando nos referimos a cabros y cabras. ¿Y qué quiere decir eso? Cabras se utiliza cuando se refiere a hombres y mujeres jóvenes, es decir, está limitado a una cierta edad. Yo no me voy a referir a cabra a una persona mayor. También es usado por la gente para hablar de sus grupos de amigos, como lo hice yo recientemente. Me juntaré con los cabros, me juntaré con las cabras. Ahí estoy hablando de que me voy a juntar con un grupo de amigos. Se dice que este es un origen muy, muy antiguo, y que era cuando en un carruaje estaba siendo tirado por un solo caballo. Normalmente en esos carruajes viajaban muchachas de alcurnia, es decir, de gente con dinero, por lo que la palabra pasó a referirse a mujeres. Pero ¿qué tendrá que ver el término cabras con el término de un solo caballo? Resulta que pasaban dos cosas. ¿Cuándo se llevaba un solo caballo? Cuando se llevaba un carruaje real con personas de la oligarquía, de la alcurnia, o cuando se llevaban cabras. ¿Por qué se llevaba solo un caballo? Porque se decía que dos caballos desesperaban a las cabras. Entonces se asoció el llevar gente y llevar cabras, y el sinónimo era un solo caballo. Muchas gracias, profesor. Estamos ya dando término específicamente a nuestro segundo bloque de este espacio educativo de lengua y literatura. Estamos nuevamente de vuelta saliendo por Radio Liceo Bicentenario Ruiz Rabanal Palma. Le agradecemos a toda la gente que nos ha sintonizado el día de hoy desde bien tempranito, partiendo con LRP Informa, un programa de nuestros directivos hacia la comunidad educativa de nuestro liceo. Estamos en nuestro segundo espacio educativo, ya llegando al último bloque de lengua y de literatura con el profesor Javier Fernández. Cuéntenos, profesor. Bueno, ahora y este ya nuestro último segmento, vamos a hacer un poquito aquí de autopublicidad para que los días lunes, miércoles y viernes de las 8 a las 9 escuchen nuestro programa de Escuchando la Oscuridad, que es un programa de audiolibros de terror. Y hoy día voy a hablar sobre un autor que fue transmitido la semana pasada en 3 capítulos. El autor es Howard Philip Lovecraft. Lovecraft es un escritor nacido en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890 y fallece el 15 de marzo de 1937. Es más conocido como H.P. Lovecraft, ¿ya? Es autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror y es el padre del horror cósmico. ¿Qué será el horror cósmico? El horror cósmico es este tipo de terror que no se basa en monstruos tipo Frankenstein, tipo hombre lobo, que era lo que pasaba en la literatura antes de Howard Philip Lovecraft. Para que entendamos el contexto, antes de que saliera este autor, la gran mayoría de libros de terror se dedicaban tan solo a mostrar monstruos como, por ejemplo, vampiros, hombres lobos, criaturas del mar, criaturas que tenían que ver con pantanos, pero no exploraban más allá del conocimiento que teníamos. ¿Qué es lo que hace Howard Phillips Lovecraft, que lo hace muy reconocido? Lovecraft empieza a hablar de criaturas en el espacio, empieza a hablar de dioses antiguos que habitaron la Tierra antes de que nosotros tuviéramos lugar acá, empieza a hablar de criaturas que no podemos siquiera imaginar y comprender, es decir, escapan totalmente a nuestro entendimiento. Se mete mucho con lo que tiene que ver con historias del terror sobrenatural, satanismo, pero cuando nos referimos a satanismo, no es este satanismo que puedan entender como aquel que adora a Satán, sino aquel en el que Lovecraft inventa una deidad maligna y existen cultos en la Tierra que le rinden honor a estas deidades malignas. Tal cual fue el caso del libro que transmitimos la semana pasada, llamado La llamada de Tulu o de Cthulhu, hay varias pronunciaciones, que trataba de un investigador que da a parar con un culto que quiere invocar a un dios antiguo que habitó la Tierra, ¿ya? Antes de el periodo precámbrico, es decir, el periodo precámbrico es uno de los primeros de la formación de la Tierra, es decir, la Tierra recién se estaba empezando a formar y ya estaba este dios habitándolo. Resulta que este dios vive en un abismo, en los mares, llamado Rilie. Y acá hay una curiosidad muy grande. Lovecraft, en este libro, La llamada de Cthulhu, que transmitimos la semana pasada, da las coordenadas de dónde se encuentra Rilie y dónde se encuentra durmiendo Cthulhu. Resulta que en 1960, dos submarinos, uno ruso y uno estadounidense, estamos hablando en plena Guerra Fría, se toparon con un sonido bajo el agua, al cual lo denominaron The Blob. Cuando escucharon este sonido, se asustaron enormemente porque pensaron que era un enorme submarino del bando contrario. Es decir, Estados Unidos pensó que Rusia tenía un armamento increíble por el sonido y la frecuencia que emitió, porque era muy potente. Y estamos hablando que sonido bajo el agua, no es cualquier cosa, no es transmitido a través del aire. Por lo tanto, necesita mucha más potencia para ser captado. Como se dieron cuenta los estadounidenses, y tanto los rusos como los estadounidenses, quiero decir, se dieron cuenta de que no había tecnología en ese entonces para generar tal dispositivo, fue la primera vez en la Guerra Fría en la que trabajaron juntos. ¿Qué hicieron? Se contactaron. Y al contactarse hicieron estudios ecológicos bajo el mar y lograron captar que el sonido de Blob no venía de ningún submarino, de ninguna tecnología, sino de un animal. Cuando hacen el cálculo de la frecuencia de sonido, se dan cuenta que este animal tendría que ser de kilómetros de largo y extremadamente enorme y antiguo. ¿Cuál es la casualidad y la, la muy grande casualidad que hay acá? Que el sonido de Blob fue captado justamente en las mismas coordenadas en las que Lovecraft dice que está este dios antiguo de Cthulhu. Una coincidencia histórica con la literatura. Entonces, para ir finalizando, los recomiendo que escuchen nuestro programa de Escuchando la Oscuridad los lunes, los miércoles y los viernes de las 8 a las 9. Antes de finalizar también, quiero mandarle un saludo enorme a todos quienes nos han escuchado en este programa de La Odisea de las Letras. También mandarle un saludo enorme y un abrazo muy cariñoso a mi curso, el séptimo C. Espero que estén muy bien. Espero que no tengan problemas mañana para retirar sus computadores y les mando mucho cariño para que se mantengan en sus casitas en estos días de cuarentena. Agradecemos a toda la gente que nos ha escuchado. Le mandamos un saludo a la Cami, que nos está siguiendo allá desde la escuela, desde su trabajo. A todos los directivos que nos sintonizan día a día para ver lo que estábamos haciendo. La gracias a todos, a todas las personas que han hecho que este proyecto sea posible. Estamos avanzando. Las gracias a los profesores que, siendo responsables, nos han enviado su material con antelación. Se han dado el tiempo de investigar buenos temas para nuestra comunidad educativa. Vamos avanzando. Somos comunidad Liceo Raúl Rice, Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Estamos aquí a un micrófono de su compañía. Agradecemos acá al profesor Javier Fernández por brindarnos esta increíble clase de puntuación y modismos.